La Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala tiene el agrado de presentar la conferencia titulada Lenguaje e Internet, un análisis lingüístico del uso del chat, dictada por Francisco Martínez, licenciado en Letras de la Universidad del Valle de Guatemala, con posgrado en Lingüística del Español de la Universidad Rafael Landívar, estudiante de licenciatura en Antropología en la Universidad del Valle de Guatemala y de la Maestría en Comunicaciones para el Desarrollo en la Universidad San Carlos de Guatemala. Si desea ver las imágenes que acompañan esta presentación, puede descargar la versión AAC de este archivo, que puede verse en iTunes o en su iPod con pantalla a color, donde las imágenes cambiarán junto con el audio. El link para descargar este archivo lo encuentra en nuestro sitio de internet. Muy buenas noches. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Graduados, me complace muchísimo darles la más cordial bienvenida. Quiero decirles que esta es una ocasión de veras histórica para la Asociación de Graduados. En primer lugar, porque es primera vez que hacemos una conferencia conjuntamente con el Departamento de Letras y que hemos invitado al licenciado Francisco Javier Martínez Melgar, graduado por el Departamento de Letras como licenciado en Letras también. Además, contamos entre nuestra concurrencia nada menos que con la licenciada Margarita Carrera, que ya cerró los ojos, que es la licenciada que nos ha honrado de veras con venir. Tenemos además al vicedecano del Colegio Universitario, el licenciado José Carlos Chiquín, también graduado de la Y además tenemos a la licenciada Ligia Pérez de Pineda, que es la directora del Departamento de Letras, que nos ha traído a un grupo muy entusiasta de alumnos y que según hoy lo tienen que hacer preguntas, les cuentan puntos. Esta conferencia promete, de verdad. Así es que voy a dar lectura. En primer lugar, al currículum, no se lo voy a leer entero, solo voy a decir algunas cositas, del licenciado Javier Martínez. Y les cuento que son de, por ejemplo, de las dudas como patrones que les interesa, ¿verdad? Es perito en mercadotecnia y publicidad por el Colegio Italiano, bachiller en artes con especialidad en teatro por la Escuela Nacional de Arte Dramático Carlos Figueroa Juárez. En la universidad, él fue graduado, como ya dije, por la Universidad del Valle de Guatemala como licenciado en Letras, pero también tiene un posgrado en Lingüística del Español por la Universidad Rafael Landívar. Y tiene un curso de posgrado en los pueblos e indios de Mesoamérica en áreas de fuerte colonización hispánica, siglo XVI, por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Actualmente está terminando el cuarto año de la licenciatura en Antropología en la del Valle. Este es un típico del valleriano. Terminando el primer año de la Maestría en Comunicación para el Desarrollo, además, en la Universidad de San Carlos. Habla inglés y alemán. Actualmente es profesor de Literatura y Filosofía en el Colegio de William Rogers, facilitador del módulo de Gramática para Traductores Jurados en Loyola, Escuela Empresarial para las Américas, y propietario del estudio de sonido Kazan A. Y anteriormente fue profesor de teatro en el Liceo Javier. Ha hecho algunas publicaciones, como es la filosofía del lenguaje de Jorge Luis Borges en tres de sus cuentos, que es su tesis en la de Valle. Influencia del Internet en la morfosintaxis del español, el caso del chat, que es de la, su tesis de la Universidad Rafael Landívar. Y además tiene un ensayo de Amores y Hermosuras, una tergiversación más de Cervantes y su Quijote, que fue publicada en la revista de la Universidad del Valle de Guatemala, número 3. Así es que también quiero contarles que la Asociación de Graduados, a la cual espero que todos ustedes pertenezcan cuando se hayan graduado, pues aúna a todos los graduados tratando de hacer que crezcan más en su conocimiento. y les voy a presentar a Ricardo Montoya, que es nuestro vicepresidente, el licenciado en química pura, y además de eso está pendiente, creo, de la tesis, o ya se graduó de ingeniero químico. ¿No, Toño, no? Pues por ahí va. Y tenemos aquí a nuestro presidente, Manuel Noriega, que es ingeniero en electrónica. Yo pues soy graduada de la Facultad de Educación con la licenciatura en Educación y pues soy al 3 de la Asociación de Graduados. Así es que bienvenidos a todos nuestros amigos, graduados y alumnos y autoridades, y vamos a dar reinicio a la conferencia. ¿Ayer? Buenas noches, autoridades, de la universidad. Ya me presentó la licenciada. Lo que voy a tener el honor de presentarles esta noche es mi tesis de posgrado en lingüística. Lo primero que quisiera, antes de comenzar, es intentar cambiar la idea de que la lingüística, la gramática, son temas para un viejito metido en una biblioteca informándose. Esa idea me la dio, de hecho, en la Universidad Carrera, hace algunos años aquí en la U, porque precisamente cuando pensamos, no sé cuál va a ser su idea o perspectiva sobre esta conferencia, muchas veces la gente cree que los lingüistas, la gente de letras, tenemos una idea colectiva del lenguaje, ¿verdad? De que el lenguaje debe ser, una especie de planeamiento que no se debe usar nunca, ¿verdad? Cada palabra se escribe así, cada cosa no debe, escribirse así. Sin embargo, la academia de lengua, que no cree que es un profe de que no es gente como escribe muy joven, lo que intenta hacer es recopilar esos cambios que se dan en el lenguaje y permitir, porque bueno, más que permitir, registrar más que nada, ¿verdad? Esos cambios en el lenguaje. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el chat, no ver cómo lo han cambiado, o una idea correctiva de qué horror el idioma está cambiando, sino por el contrario, es una idea de ver qué cosas nuevas nos ofrece la tecnología hoy y cómo se están plasmando en nuestro idioma. Bueno, la hipótesis de mi tesis en este caso fue, usted la puede leer ahí, básicamente que los usuarios de internet, específicamente de una página que se llama latinchat.com, estaban utilizando la tecnología para que su idioma cambiara de alguna manera, sea en la sintaxis o en la semántica, ¿verdad? Específicamente seleccioné una página que tiene una sala de chateo que se llama Guatemala. Entonces, en teoría, claro, estaba seleccionando de esa manera hablantes específicos de nuestro país. Claro, no es teórico porque no podemos saber si toda la gente que estaba ahí era romántica o no, pero por lo menos ya estaba delimitando de otra manera los sujetos del estudio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice? Sinceramente fue fácil. Me metí un fin de semana al chateo y copié toda la información de 3 días, un viernes, un sábado y un domingo, y luego la analicé. Ese fue el fin de semana, el primer fin de semana de febrero de 2005, y el resultado que tuve fueron 8.228 palabras, dentro de las cuales tenían 69 neologismos, o sea, palabras nuevas, que formaban 1.309 sintagmas o oraciones, de las cuales 53 eran unidades fraseológicas, como sabemos realmente que es una unidad fraseológica. Bueno, antecedentes, ¿qué se ha hecho en la lingüística en Guatemala en los últimos 20, 30 años? Bueno, poco más. El primer antecedente es la Academia Guatemalteca de la Lengua, que fue fundada en 1887 y es correspondiente a la Academia Española, ¿verdad? Tenemos también el Seminario de Integración Social Guatemalteca, que aunque no fue fundado en 1980, ni durante esa época, sino antes, fue hasta esa época que se empezaron a publicar análisis lingüísticos. También tenemos el Instituto de Lingüística y Educación de la Universidad Rafael Landívar, que fue fundado en el 86, y la Academia de las Lenguas Mayas Guatemaltecas, que fue fundada por el Acuerdo Gubernativo en 1990. Como comentario de estas cuatro instituciones, prácticamente solo la Academia Guatemalteca de la Lengua se centra en estudiar el español. Las demás tienen un enfoque a estudiar lenguas indígenas, ¿verdad? Bueno, una brevísima historia del Internet, yo creo que la mayoría lo sabe, ¿verdad? Se comenzó a investigar cómo construir una base de datos que fuera accesible en diferentes lugares en la década de 1960. ¿Por qué? Pues simplemente por la Guerra Fría, ¿verdad? Necesitaban una línea de comunicación que no pudiera ser capturada totalmente, que el mensaje no pudiera ser decodificado o robado, básicamente, ¿verdad? Por algunos espías extranjeros. Entonces comenzó ahí la idea del Internet. En el 68, Inglaterra fue la que por primera vez conectó una red de dos universidades, aunque Estados Unidos había comenzado antes a hacer esta investigación. En el 69, por fin se conectó Estados Unidos con una red que se llamaba ARPANET. En el 83, Europa y Estados Unidos se comunicaron por primera vez a través de otra red que se llamaba MINET. En los 90, se creó el primer buscador, como hoy lo es Google, por ejemplo, Yahoo, que se llamaba Mosaic, con el cual comenzó un uso comercial del Internet. Y en 1992, según información que encontré, Guatemala se conectó por primera vez a Internet precisamente en esta universidad, en un currículo que acredita con el ingeniero Luis Urlán en la UBG. Bastante interesante, la conexión era la cara para el tamaño de esta computadora, ¿no? Bien, en Guatemala, después de la conexión del ingeniero Urlán, se creó la primera red de Guatemala, que era Mayanet, que comunicaba a varias universidades, que ustedes pueden ver allá, la San Carlos, la del Valle, la Bolívar, la Marroquín y la Mariano Gálvez. En el 95, Guatel se opuso al servicio de Internet, puesto que estaba alegando que era un servicio que ellos debían prestar o monopolizar. Sin embargo, el organismo ejecutivo, a manos de ese entonces de John Carter, dijo que no, que era un servicio que tenía que ser de acceso público y por primera vez se comercializó y se empezó a vender el servicio de Internet. Las estadísticas para el año 2004, que fue un año anterior a cuando yo hice esta tesis, dicen que el 3.4 de personas en Guatemala tienen acceso a Internet. Eso nos lleva a casi 400.000 usuarios, de los casi 12 millones que eran. El 1.44% tiene una computadora. Y existen 4.238 páginas guatemaltecas en línea, 2.279 de redes comerciales, 444 de ONGs, 330 de empresas privadas, 101 de instituciones educativas, 103 de gubernamentales, 10 industriales y solamente una digital. Y el chat, específicamente, que va a ser el objeto de estudio, fue creado en 1988 por Jarkko Ollikainen en Finlandia, bajo las siglas IRC, ¿verdad? El usuario era la Universidad de Oulu, y en el 82 fue cuando se inventó el emoticón por Scott Palmer, que es la figura que tenemos ahí, básica, ¿verdad? Vamos a entrar más adelante a definir qué es un emoticón, pero la idea es que es un símbolo gráfico que nos puede dar una, que nos puede comunicar un sentimiento o una idea general. Esta es la portada, básicamente la pantalla de LatinChat, que algunos no la conocían. Básicamente es igual a todas, ¿verdad? Todas las páginas de Internet, de chat. Tenemos qué sala está en uso, que era donde yo escogía la sala de Guatemala, ¿verdad? La cantidad de personas que estaban en el chat en ese momento. Aquí específicamente también quiénes eran, ¿verdad? Diferencias que se pueden hacer con el tipo de letra, ¿verdad? Y publicidad, qué tipo de gráficos se puede meter acá en los fondos, y bueno, y otras características que son propias prácticamente todas las fechas. Y estos son los emoticons que provee esta página, ¿verdad? Como les decía, son la mayoría de los que creo que hemos usado como emoticons en algún momento. Caritas felices, marcianos, tarros de cerveza, símbolos de paz, etcétera, que sirven para hacer un poco más agradable la práctica, ¿no? Ok. Básicamente, me centro en la lingüística moderna de Saussure, y la idea de la lingüística moderna es la que les estaba hablando al principio. No de que vamos a corregir el idioma, no de que todo esto no puede, toda nuestra lengua no puede cambiar, sino que por el contrario, no vamos a ser correctivos, sino simplemente vamos a registrar los cambios de la lengua que hay hasta este momento. Y específicamente me ubicaba también en la posición de la tradición británica, específicamente con Wittgenstein. ¿Quién va a estudiar? Digamos, en la época de Wittgenstein había dos teorías. Los que decían que el lenguaje debía ser corregido para que no hubiese problemas de comunicación, digamos, usualmente tal vez ha sucedido cuando hablamos con un extranjero, las frases que utilizamos, por ejemplo, hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿verdad? No se tiene que interpretar literalmente. Eso era lo que dije que se buscaba, no corregirlo, sino buscar cómo era el idioma capaz de darnos esos giros lingüísticos, se llamaba. También me ubiqué dentro de estas dos posiciones de la lingüística funcionalista, que está buscando cuáles son los universales del lenguaje. Acá un representante famoso es lo que él y las personas que entran dentro de esta corriente lingüística buscan es cómo el ser humano puede ser capaz, sin importar a qué cultura pertenece, construir un idioma en su mente, ¿verdad? ¿Cuáles son esas bases que tiene para construirlo? Y además creen en la convención social. Esto quiere decir que básicamente nosotros, cuando nos enseñan una palabra, es porque nos han dicho que esa palabra denomina ese objeto. Por ejemplo, si yo digo árbol, es porque todos nosotros llegamos a la conclusión de cuando alguien expresa el sonido árbol, se refiere a una planta con corteza, con hojas, que mide diferentes alturas, pero no todo el mundo piensa así. Están los idealistas naturalistas que pensaban que los nombres de las cosas eran naturales, ¿verdad? Que lo más natural, la única forma que la gente lo llamara un árbol, era árbol, porque ese sonido evocaba la figura del árbol, ¿verdad? Otra teoría en la que me baso es el relativismo lingüístico de Dewar, que afirma que las innovaciones en la lengua son por reflejos culturales, ¿verdad? Nuestra lengua va a cambiar porque simplemente estamos en contacto con otras culturas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, cómo otras nacionalidades van a influenciar el lenguaje que estamos utilizando en el chat. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Como les mencioné, me metí a internet 3 días a este chat específico. Yo no sabía, simplemente observaba lo que los demás estaban escribiendo durante una hora, luego le daba copy-paste, le daba Word, y ese corpus, que así se llama el objeto que uno estudia, en este caso, lo analizaba por 3 sistemas. La gramática moderna, para la definición de la relación de RAE, básicamente lo que hizo fue clasificar esas palabras que encontré en categorías léxicas, en categorías gramaticales, que vamos a ver más adelante cuáles son. También a el sistema de Hopf para los neologismos, o sea, palabras nuevas, cómo se justifican, y el sistema de Corpus para clasificar la fraseología, ¿verdad? O sea, que fueron 3 tipos de análisis distintos que hice. Dentro de las categorías lingüísticas que les mencionaba, son las que la mayoría conocemos, y me imagino también los alumnos que están en comunicación: el sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el artículo, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la imperfección. Les puse algunos ejemplos para recordarles. Para cada uno, ¿verdad? No vamos a entrar a hablar qué son, muy básico. El resultado de las categorías léxicas. Aquí lo que estoy viendo son frecuencias de uso, o sea, cuántas veces se utilizaron cada una de estas categorías. Por ejemplo, vamos a la figura de los totales, porque lo de los días no importa, es esta, ¿no? La que más uso tiene son los sustantivos. Después le siguen los verbos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que la categoría que menos utilizan las personas es el artículo, ¿verdad? También la conjunción. Y luego las demás están más o menos sobre la misma frecuencia, pero también la interjección, casi no se utiliza, ¿verdad? Esto que nos quiere decir básicamente que las personas están utilizando sustantivos como perro, casa, mesa, sillón, ¿verdad? Y verbos, más que nada, para comunicar. Luego, analice las funciones gramaticales. Las que aprender ahí, que es el núcleo del sujeto, modificador, posición, optativo, núcleo orientado, negativo, agente, directo, indirecto, circunstancial, que tampoco vamos a empezar a definir, muy básico. Pero todas estas son funciones, y quiero recordarles que cada una de estas puede contener varios tipos de palabras. ¿Cómo así? Un núcleo del sujeto puede estar compuesto por varias palabras, o más bien, ¿no? Un circunstancial, por ejemplo, ¿verdad? Puede tener, estar compuesto por tres otras palabras, como en el bosque, ¿verdad? Tenemos tres tipos de palabras, que son categorías distintas, pero que tres juntas hacen una sola función, como es un circunstancial, ¿verdad? ¿Y qué resultado me dio? Esperando simplemente a la última gráfica, encontramos que la que más frecuencia de uso tuvo fue el modificador indirecto. ¿Cuáles son los objetivos? Los que llaman a la persona. Juan, Luis, etc. Y también el circunstancial. O sea, en el bosque, rápidamente, etc. ¿No? Los demás estuvieron más o menos a la misma altura. El que menos tuvo fue el nexo, ¿verdad? Obviamente son palabras como I, O, U, ¿verdad? O sea, van a unir dos ideas o dos funciones. Aquí tenemos la correlación entre categorías y funciones. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un sustantivo como perro otra vez, este sustantivo puede ser utilizado como núcleo del sujeto, como modificador directo, indirecto, vocativo, predicativo, objeto directo, objeto indirecto y circunstancial. Sin embargo, no está utilizado como gen, como nexo, como posición o como núcleo predicado, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que algunas de estas funciones son propias de ciertas categorías. Por ejemplo, el núcleo predicado siempre tiene que ser un verbo, nunca va a poder ser un sustantivo, va a ser una conjunción. Eso es obvio. Pero vamos a ver las que más llaman la atención. Por ejemplo, el adjetivo y el sustantivo son las que más tipos de funciones pueden ejecutar. Sin embargo, la interjección, que son expresiones como ups o e, solamente pueden ser utilizadas, o solamente se utilizan en el chat al menos, como vocativos y como circunstanciales, ¿verdad? Todas las demás tienen más o menos un uso mediano de qué tipo de funciones pueden representar. Dentro de los neologismos, ¿qué es un neologismo? Un neologismo es una palabra nueva dentro de nuestro idioma que puede entrar por tres razones. Una es la neología formal, que es, digamos, por así decirlo, la forma muy, entre comillas, correcta de crear nuevas palabras. Por ejemplo, el sustantivo adeo, ¿verdad? Más la raíz pan van a formar la palabra panadero. ¿Verdad? Ya tenemos una nueva palabra. Luego, la neología semántica, ¿verdad? Es la que va a crear palabras a través del sentido, ¿verdad? De cambios de significado que le damos a una palabra. Aquí les puse un ejemplo muy típico, ¿verdad? El sol es un lugar, es un pueblo de Baja Verapaz. Por ende, chuleo y chulea simplemente son gentilicios del sol, la gente que vive en el sol, así se llaman ellos. Sin embargo, al inicio del siglo XX, mucha gente de este lugar vino a la capital para trabajar en ese idioma, ¿verdad? Luego, entonces, la palabra cholera y chulero fue sinónimo de sirviente y hasta el último que llegó a significar un adjetivo descriptivo, ¿verdad? Y entonces es así como a través del significado vamos metiendo nuevas palabras en los idiomas. Por último, tenemos el neologismo por préstamo. En este caso también se llama cálculo o satélite, que es introducir a nuestro idioma palabras de otro. En este caso tenemos cálculo en inglés, que luego fue aceptado por la Real Academia como cálculo. Bueno, tenemos, después aquí solamente algunos de los neologismos que encontré. Encontré 39, como pueden ver ustedes acá. Y sí, la mayoría de las palabras. Malas palabras, muy extrañas, no existen malas palabras. Por ejemplo, perra. Si viene un gringo y no sabe qué quiere decir perra, va a ser el servicio personal a mí, ¿verdad? Obviamente, pues sí, se hizo un cambio semántico, ¿verdad? En algún momento alguien pensó que esto podría significar promiscuo, ¿verdad? Paja, por ejemplo. Es otra palabra que el cambio semántico simplemente significa masturbación o mentira. ¿En qué momento pasó de significar una especie de vegetal, digamos así, a esto? No sabemos específicamente, simplemente sabemos que cambió. Privado, más un dos, que esto también es otra forma de cambiar, lo que vamos a ver más adelante, meter otros tipos de símbolos. Es un cambio formal, de hecho. Yo lo verifiqué así simplemente porque cambió el sonido de la última parte de la palabra por símbolo que ya estaba dentro de nuestro idioma. Entonces, obviamente, es la función del chat en la cual se limita la comunicación a un pequeño número de personas o simplemente a dos personas, que es el caso del chat. De la primera, por ejemplo, ¿verdad? Todos hemos oído el famoso chiste, ¿verdad? Es un cambio semántico y formal. Ok, ¿por qué formal? Bueno, vamos primero, ¿por qué semántico? Todos saben el significado de la parte de la palabra, ¿verdad? Que tiene otro significado, ¿verdad? Y tirina. ¿Alguien se recuerda por qué tirina? Por la tirina, ¿verdad? Entonces, como parte del chiste, forma que es un medicamento, ¿verdad? Entonces cambia. Entonces, un medicamento porque consiste en tener resultados. Deja la definición de la cosa, pero la larga eso es. Taquero es igual una cambio semántico porque no se refiere a la persona que se saca, sino es un gentilicio de mexicano, despectivo, por supuesto, ¿verdad? Punto, por ejemplo, ¿verdad? También es otro cambio semántico y al mismo tiempo un préstamo. ¿Por qué digo que es un préstamo? Porque hasta cuando yo tenía más o menos 20 años, punto significaba en nuestro idioma que una persona era anterior. ¿Verdad? Como hombre también, que eran ingenieros. Sin embargo, y tal vez ese es personal, creo que hasta que vino a Guatemala la canción como que un nombre de... ¿Cómo se llama? Entonces ahí empezó, o al menos yo, hasta ese momento me di cuenta que tenía otro significado, o que las personas le interesaban a dar otro significado. Entonces se me entró por ahí algo de los medios de comunicación. Y obviamente es, en este caso, sinónimo homosexual. Dentro del contexto que yo me dice la palabra, ¿sí? Sin embargo, como vimos, tiene dos significados que creo que todavía existen o coexisten. Por eso menciono que todavía está en fase de asimilación, porque todavía tiene dos significados, ¿verdad? Okay. La transología. ¿Qué es la transología? Ustedes se han dado cuenta, tal vez, que existen palabras que tienen un significado, un conjunto de palabras, ¿no? Que tiene un significado ya de por sí dado, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente hay seguro de vida o a diestra y siniestra, ¿verdad? No se puede cambiar o aceptan muy poco cambio, ¿verdad? No podemos decir de los seguros de vida, bueno, sí se puede, pero solamente es un pequeño cambio, ¿verdad? Por ejemplo, se me había dado si alguien dice a siniestra y diestra. Suena raro, simplemente porque nos han enseñado que no, primero se dice diestra y luego siniestra, ¿verdad? Bueno, esto se divide en tres tipos: las connotaciones, que son vínculos de dos extremos, o sea, pequeños, y usualmente representan la vida social de las personas. En este caso, el seguro de vida es muy usado porque mucha gente en Guatemala lo dice, ¿verdad? Y la diestra y siniestra, bueno, en este caso, tal vez no implica para Guatemala, porque en este ejemplo no se ha tratado de codos. Vamos a ver más adelante qué ejemplos se tienen de codos. Las locuciones son estructuras rígidas, esas sí no permiten transformaciones, como limpio verde. Es muy poco el cambio todavía que se puede hacer. Por ejemplo, también más papista que el Papa. De hecho, ni siquiera se ocurre qué cambio se puede hacer a la frase más papista que el Papa, porque simplemente así se dice, ¿verdad? Así nos enseñaron que se decía. Y por último, las unidades fraseológicas es una combinación fija con autonomía funcional. ¿Cómo así? Pueden ser dichas sin ningún contexto, que de todos modos van a tener un sentido, o un mensaje, porque todas tienen un sentido, pero un mensaje final solamente las unidades fraseológicas, por ejemplo, las paréntesis, que son las citas o los refranes, ¿verdad? O las fórmulas finales. Existen fórmulas, por ejemplo, discursivas de apertura. Buenos días, buenas noches, ¿verdad? Ya sabemos que alguien va a empezar a hablar de transición. Usualmente decimos, ahora pasamos a esta parte, o posteriormente vamos a ver, ¿verdad? Ya son fórmulas que simplemente repetimos. De hecho, como una especie de muletía, ¿verdad? También se les conoce como muletías a las frases o algún tipo de frases. Y por último, de izquierda, buenas noches, o eso es todo, amigos. Las fórmulas psicosociales expresan, como ven ustedes ahí, promesa, frustración, aceleración, ritual, saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Usualmente, esto se refiere a nivel personal, cuando uno se mete al chat, casi solo fórmulas de este ritual se encuentran. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? María. ¿Estudias? Sí, ¿dónde estudias? Ya tenemos prácticamente todo el diálogo memorizado, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes novio? Los típicos se preguntan, ¿verdad? Son los, en este caso, fórmulas de psicosociales de salud. Bueno, dentro del corpus que analicé, encontré 53 unidades fraseológicas. Solamente puse una de ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, mija es una colocación que significa mija, ¿verdad? Con ese que me esquina, una unidad fraseológica, y obviamente significa que no se quiere tener contacto ni ser asociado con esa persona, y además de la tasa se debe oír, ¿verdad? Yo no voy con ese que me esquina. Tu madre. Es una unidad fraseológica, con una unidad de amenaza o insolidaridad, ¿verdad? No estamos de acuerdo con lo que la otra persona quiere que hagamos, simplemente le decimos esa forma. A veces se usa el turno de evaluación. Un turno de evaluación es cuando ustedes están hablando con otra persona. Uno le dice, ajá, si pues, ¿cómo no? ¿Verdad? Como cuando el novio le llama a uno, se pone a contarle que se enfrenta el que no sé qué, no solo para la claro, cada 10 segundos, esas son arenas de grabación. La otra persona sabe a través de estas frases cortitas que sí le estamos poniendo atención. Y aunque parezca raro, aunque parezcan simples, la vez a ver, en el caso tenía una novia que nunca hacía este tipo de cosas, que valió el interlocutor. Cuando uno le hablaba por teléfono a alguien, no sabía que se había cortado la comunicación. Pasaba 10 minutos y el tipo no decía nada. Y uno hablando solo. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno. Ok, ¿qué más le estaban las dudas? Pensé que era una familia, un enunciado específico. Si alguien sabe qué significa, se lo agradecería mucho. Lo busqué, pregunté, interrogué a varias personas y nada, y eso. ¿Qué quiere decir eso? Otra es, por ejemplo, chute, y me he acordado que ya estaba en el diccionario de la RAE, ¿dónde está? Bueno, eso es otra forma de contar, ¿sí? Palabras que no están aceptadas especialmente en el diccionario de la RAE, vienen a ser a la RAE, un prototipo, o una unidad de nosotros. En este caso, es una fusión que significa lo mentido, ¿verdad? E implica también entender usted, e incluso usted se ocupa de chutear. Yo chuteo, yo chuteo, yo chuteo. Simón, es una palabra rutinaria de consentimiento, o sea, que significa así. También le puedo ver una página de valor específico que significa con carga destructiva de una persona al lado de una movilización social. Mentirosa por el sistema, por ejemplo, también es una página de valor específico que significa que simplemente perdirá con los internet. Estamos muchos porque no pagamos. Bueno, discusión de resultados. Luego de que hice estos tres análisis, que podemos ser gramática tradicional, ¿verdad? Lo que usualmente. Bélgica, las funciones, no, los objetos, etcétera, también clasificamos de los mismos y también unidades. Entonces, bueno, esto me llevó a varias, si no conclusiones, por lo menos preguntas sobre las que trato de extenderme ya en la tesis. Por ejemplo, el día viernes se recopiló la mayor cantidad de cuerpos. ¿Habrá sido porque ese día no han visitado? No lo sé, nadie lo puede saber, ¿verdad? De hecho, escogí ese día porque me imaginé, a través de mi experiencia personal, de hecho, que esos días hay más gente. Y de hecho, utilicé la hora de las 6 a las 7, porque también me había dado cuenta que era cuando más gente se metía en el chat, ¿verdad? Entonces, la conclusión, no sé por qué ese día, dentro de mis estadísticas, hay mucho más presencia de palabras, ¿verdad? Es válido admitir en una tesis que simplemente no sabe por qué sucedió ese específico fenómeno. Porque no están dando niños. Se usaron todas las categorías léxicas. ¿Será porque los usuarios específicos que estaban ese día, que yo entré, tenían un buen vocabulario? ¿O será que son palabras sencillas? ¿Será que todos eran licenciados en letras? No creo. No sé, simplemente otra vez no sabemos por qué sí utilizaron todas las categorías léxicas, ¿verdad? Sin embargo, nunca se utilizó la función gramatical agente, ¿sí? O sea que nunca se presentó una sola frase de las 1200 y pico que analicé, que fuera en voz pasiva, ¿verdad? En vez de decir, yo hago la tarea, sería la tarea por eso por mí, ¿verdad? Esa es la voz pasiva. ¿Será porque la tradición es pobre? ¿Será porque la gente simplemente no piensa de esa manera? ¿Porque es un poco más artificial? Otra conclusión que se queda también era porque simplemente para hablar por el chat hay que hacer las cosas rápidamente, porque la pantalla va cambiando. No sé. 96% fueron sintagmas simples, o sea, no tenían oraciones. Bueno, eran sintagmas simples, no eran muy complicados. Habrá sido por la mala redacción, simplemente. Para acelerar la escritura también, no podía iniciar un testamento ahí porque era lo que se había olvidado de que estaban hablando, simplemente. Trata de ser oraciones cortitas, ¿verdad? Estoy bien, me llamo jefe, etc. Faltas ortográficas o mecanográficas sí se encontraron bastantes. Sin embargo, será porque la gente no le gusta usar teclado, por un lado, ¿verdad? Por el otro, por supuesto, tal vez siempre ignorancia, como se dice la palabra, pero muchas veces encontré que algunas parecían faltas ortográficas, realmente simplemente era para acelerar la escritura. Como mencioné, cuando hay mucha gente que tiene el chat, simplemente las líneas pasan muy rápido, ¿verdad? Entonces hay que escribir rápido, no hay que leer. Otra también es qué tipo de lámina estoy utilizando, qué tipo de teclado, tiene tildes, tiene X, ¿verdad? Entonces eso está otra vez fuera de la clase lingüística en este caso. Todas las categorías lingüísticas pueden ser realizar al menos dos funciones gramaticales. Fue la tablita que vimos de correlaciones, ¿verdad? Sin embargo, solamente el next tiene una categoría que sí le pertenece, la conjunción, o sea, I, O, U, ¿verdad? Y el número de predicado, que habíamos dicho, solamente puede ser realizado por un verbo, obviamente, ¿verdad? El emoticón, los dibujitos que habíamos visto, que significan sensaciones, y que de hecho le dan otro sentido a la palabra, ¿verdad? No se me ocurre ahorita un ejemplo, ¿verdad? Pero no es lo mismo escribir estoy bien con un tipo con una cerveza que estoy bien y la gente feliz, ¿verdad? Le da otro sentido a la palabra. Entonces, estos emoticones tienen significado con dimensión social, o sea, son los usuarios que definen, ¿verdad? Por ejemplo, me imagino que ustedes han visto los muñequitos de la carita feliz, pero con los ojos en X, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Para unos está muerto, para otros está colorado, para otros tal vez tiene problemas con su pata o no sé. Pero, sin embargo, sí encontré que cuando nos metemos a la página de internet, el proveedor de internet nos dice, bueno, este símbolo quiere decir estoy colorado, este otro símbolo quiere decir estoy feliz. Sin embargo, la gente, mentira que se va a meter a leer ese pedazo de página, simplemente lo mete y le está dando un significado diferente. Entonces, otra vez, ¿quién impone el significado de un símbolo? ¿Verdad? Un símbolo. La gente que lo usa o la persona que lo impone. Usualmente, creo yo, la mayoría de lingüistas es la gente que lo usa, ¿verdad? La que impone el significado. El emoticón funciona como pragmática. A lo que me estaba refiriendo aquí es, la pragmática quiere decir que es el área de la lingüística que estudia el momento o digamos el contexto en el que uno dice algo, ¿verdad? No es lo mismo que pase una chava bonita y se quede bonita a que alguna compañera cacho que está y dice papá ya, qué bonita. Tiene dos significados, sí, esa es la pragmática, ¿verdad? Como un mismo enunciado tiene diferentes interpretaciones. Y es lo que me refería al emoticón, ¿verdad? Al meter el emoticón ahí, estamos cambiando totalmente la idea de lo que estamos diciendo. Se vuelve una metáfora, ¿verdad? La comunicación en el chat se limita a llamar la atención del receptor. ¿Por qué? Básicamente porque los más cercanos son vocativos. Tú, vos, Pepe, ¿cuándo? ¿Verdad? Para decir qué sucede. Pepe, me caí. ¿Cuándo? Vení. ¿Verdad? Y a veces, ¿cómo? Conectarte rápido. Vení. Hoy por la noche en casa, eso es básicamente lo que se limita la comunicación en el chat. ¿Quién hace qué? Y a veces cómo lo hace. ¿Verdad? Se encontraron dos innovaciones, la representación escrita del habla y la personalidad del señor, regionático. Como les dije, yo me metí en una sala que decía guatemaltecos. Suponemos que la mayoría que van a entrar ahí son guatemaltecos. Y se comprobó porque la mayoría utiliza palabras como chute, canilla, champurrada, ¿verdad? Que son conocidos en nuestro país, son localistas. Y el dinamismo de la comunicación a través del acortamiento de palabras y el uso de emoticones, ¿cómo así? Aunque ya habían habido algunos intentos durante la literatura vanguardista, por ejemplo, hasta ahora tal vez, me tiro a aguas famosas, pero podría decir que la tecnología nos ha llevado a que la forma escrita en nuestro lenguaje esté intentando copiar de alguna u otra manera nuestro lenguaje oral, ¿verdad? Eso está queriendo decir. Conclusiones, sí se comprobó una hipótesis, que lo que probamos cuál era, que la gente está cambiando su forma de hablar, o está cambiando nuestro español por la culpa, no culpa, por el uso de la tecnología, en este caso el chat, sí, está sucediendo, lo que encontré. Ok, ¿y en cómo está sucediendo? Modifica la sintaxis, o sea, la forma que escriben y la semántica, el significado de esas palabras cuando usan el chat, ¿sí? Esa modificación da mayor dinamismo a la comunicación, trata de que sea más rápido, más ágil, de llamar más la atención. ¿Alguna vez ha pasado que hay un chat, hay 40 hombres en el chat y una chava? Todo, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Y mil formas diferentes, ¿verdad? Para llamar la atención de ellos. Y están tratando de copiar algunas características de ese lenguaje como el estilo, ¿verdad? No nos podemos pasar a una conferencia, bueno, en este caso sí, pero que hablar con un compañero, pues usan diferentes lenguajes, las marcas, ¿verdad? Eso que les decía de que uno sepa que la otra persona va a terminar, va en medio, va al final de su discusión, la temporalidad también, porque usualmente nos decían que el lenguaje escrito era un lenguaje que iba a durar más tiempo que el oral lo decimos y se terminó, y el escrito no, hay que esperar el texto. Mentira, ¿verdad? En este caso, uno lo escribe y pum, en dos segundos ya se está al último lado del computador y ya nadie lo va a leer. Y el lenguaje usado en el chat renueva y enriquece el vocabulario a través de lo que hemos tenido, ¿verdad? Calcos, préstamos lingüísticos, creación de palabras nuevas, creación de sentidos nuevos. Esta ha sido una presentación de la Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala. Para más información sobre esta y otras conferencias, visite nuestro sitio de internet en www.uvg.edu.gt/agvg. Gracias por su atención.